Ya está en el aire Nueva Vida, un programa de dirección espiritual que te ayudará a vivir mejor y a entender el propósito de tu existencia. Te guiará a encontrar la verdadera paz en tu vida y sanidad para tu alma. Nueva Vida, conduce Reinaldo Vivanco Lobos. Bienvenido. Buenas tardes, queridos amigos, muy buenas tardes. Poder saludarles nuevamente, es un placer, es un gusto para compartir con ustedes estos minutos de aquí hasta las 9 aproximadamente, su programa Nueva Vida. Así que un gran saludo, sincero saludo, amigo mío, sincero saludo. Y también sincero deseo de que puedan ustedes estar bien como cada día. La verdad es que estar bien no significa, cuando yo digo espero que estén bien, no significa que no hayan problemas ni necesidades, sino que todos vamos a tener siempre, amigos míos, problemas, necesidades, adversidades, siempre, siempre, siempre. No hay nadie que no las tenga. Entonces, estar bien es otra cosa. Estar bien es tener gozo. Y el gozo no es esa felicidad, ¿cómo se llama? Espumeante, esa felicidad gloriosa, no. El gozo es tener paz en medio de la tormenta. Ese es el gozo, es tener la tranquilidad, tener la calma y la paz. Y la esperanza, por supuesto. Así que ese es mi anhelo, ese es mi deseo, de que usted pueda estar bien, amigo, amiga, quien me esté escuchando en esta hora. Es el sincero deseo de quien le habla y también de su programa Nueva Vida de aquí de Radio Espacios. Y es sincero, no es una palabra, no es un relleno, es una cosa de verdad. Y bueno, hoy día, después de todo esto que está ocurriendo en el país, ¿verdad? Que estamos en pleno desarrollo de votaciones y ya pasamos segunda vuelta, hay candidatos por los cuales... muchos en todas partes estamos hablando de ello, discutiendo algunos, dando sus razones. Y es normal, en el fondo lo primero, sí, amigos míos, es hablar las cosas nomás. Y respetar al otro, respetar si cada uno tiene su opción. Y todo vale, amigos míos, todo vale. ¿Ya? Y las personas, los candidatos también, Piñera y Guillermo, son hombres que se merecen estar ahí y que... Por los dos, digo yo, yo tengo mi candidato de los dos, pero no voy a hablar de eso porque no me corresponde. Pero yo les quiero decir eso a ustedes, de que respeten al otro, que uno por cualquiera votar, no importa, si es un deber. Lo importante, lo más importante, amigos, no discutir entre los que votan. Yo con quien discuto es con ese que no vota. Es con ese que dice que no estoy ni ahí. Yo creo que ahí esa persona está equivocada. A esa persona le falta un poco de reflexión. Es demasiado apresurado lo que dice, porque el tema de ir y ir a votar y sufragar es un derecho. Es algo que tú, es un deber tuyo, es un derecho que tú puedes, y es tu mejor forma de dar tu opinión. Porque si no participo de algo, no. Es como la persona que paga una entrada para el estadio y que tiene su derecho dentro del estadio y se da vuelta a la espalda y no quiere ver el partido porque no le gusta el entrenador o no le gustan los jugadores. ¿Se fija? Es lo mismo. Usted tiene que cumplir con su deber cívico y ojalá, si me está escuchando y usted no vota, tendrá sus mil razones. Yo lo respeto. Usted sabe que el respeto es yo lo tolero, pero aunque no comparto su... no comparto lo que hace, pero lo respeto. Pero le corresponde ir a votar, le corresponde. Le corresponde hacerlo porque es un deber como chileno, como persona viva, un ser humano de un lugar donde vive. Aunque no le agrade, vote por alguien que le pueda quizás para el lado suyo, como decimos los chilenos, tincar un poco más. Pero hágalo, tiene que hacerlo. Y usted que vota por uno o por el otro, no discuta, compartan, conversen. No sacamos nada, amigos míos, si todos vamos a tener que seguir igual trabajando, todos vamos a tener que seguir en la lucha, si eso es clave. Ninguna de los dos candidatos ni de los partidos nos va a ayudar a nosotros a mejorar nuestra existencia. No es así. Lo otro son mentiras. Lo que hablan, los discursos que ellos hablan, en gran parte es una mentira. Es por la propia ambición que ellos tienen del poder que dicen esas cosas, pero nosotros somos más inteligentes y lo entendemos y lo sabemos eso, entonces no le compramos la pomada a nadie, pero sí ejercemos nuestro deber y con orgullo y con honor por la patria, que somos chilenos. ¡Viva Chile! ¿Ve? ¿Qué le parece? Entonces hágalo, querido amigo, querida amiga, y tenga más altura de mira, no se deje opacar por las cosas que dicen. No, usted es una persona que tiene su deber y tiene su obligación, y como tal, maduramente, sobriamente, inteligentemente, lo hace. Esa es la idea. Y si usted tiene alguna fe, es religioso en alguna identidad religiosa, yo le quiero decir, como les dije también la vez el miércoles pasado, usted tiene el deber. Si es un hombre de fe, una mujer de fe, de religión, tiene la obligación, porque Dios lo dice así en la Biblia. Dios dice que usted tiene que honrar a los que gobiernan, cumplir con las leyes y estatutos de la nación. Lo dice la Biblia, vea Deuteronomio y también Mateo. Jesús lo dijo en el mismo Sermón del Monte. Las autoridades, ustedes están bajo las autoridades. Por lo tanto, no me compete a mí juzgar a las autoridades ni una otra cosa, sino que cumplir la función que me corresponde, ¿no? Porque yo soy un hombre de fe y yo tengo mi doctrina cristiana también, así es que por eso también lo hago, con mucho respeto, aunque no me guste ninguno de los dos, pero tengo mi ideal de vida, de acuerdo a mis principios, de acuerdo a mis valores, nada más que eso. Pero hágalo, querido amigo. Bueno, después de este político saludo, voy a contarles que hoy tenemos un programa que vamos a hablar de valores de vida, ¿ya? Y en esto, valores de vida, tenemos varios valores que vamos a ver dentro de esta tarde. La benignidad, la generosidad, la nobleza. ¿Qué más vamos a hablar acerca de qué más? De el altruismo. Ahí les voy a contar acerca del altruismo, de la generosidad y de todo ese tipo de cosas. Entonces son valores de vida los que vamos a estar conversando hoy y le invito para que siga con nosotros, siga en la radio, siga escuchando la radio, porque también tenemos una música bonita, escogida para usted. Así es que le saluda su programa Nueva Vida y le invita a escuchar una canción y enseguida a conversar el tema Valores de Vida. Gigante y sagrada,

La gloria de Dios. Ahí está Montaner. Montaner cantando con su hija. La gloria de Dios. Bonito tema, bonita música. La melodía, la letra también. Para todos los que creemos en Dios, podemos sentir y disfrutar su gloria también. No cuando nos muramos y cuando estemos vivos. La gloria de Dios se siente cuando uno está vivo. Después que muere, ya solo Él sabe qué va a pasar. Porque no conozco a ninguno que haya vuelto de la muerte a decirme cómo es por allá. ¿Ah? Algunos mentiras por ahí, pero la verdad que no. Bueno, la Biblia habla de una nueva vida, de todo eso, y habla de un. Pero eso, los muertos van a levantarse cuando venga Cristo por segunda vez. Y ocurran muchas cosas. Allá hay varios acontecimientos, que está el arrebatamiento, está también el tema del milenio, está el tema de 3.500 años, claro, 3 años y medio, de los 7 años. Hay muchas profecías y muchas enseñanzas acerca de eso, que es un poco complicada porque no se puede tomar así como a la ligera, pero son temas bíblicos que la Biblia es para estudiarla con profundidad, pues no es un libro cualquiera. Entonces, y está hecha de tal manera que podamos entenderla. Bueno, hablemos de los valores de vida, que es el tema que nos congrega hoy en el programa. Por lo tanto, si hablamos de valores de vida, tenemos un valor que se llama benignidad. La palabra suena bonita, ¿verdad? Benignidad, benigno. Hay personas que se llaman benigno. Y también me parece que hay personas, mujeres, que se llaman benignidad o benigna. Pero la gente usa nombres antiguamente, ¿ya? Y yo creo que sin mucho conocimiento le ponían los nombres a las personas, pero eran nombres, bueno, algunos bonitos y otros que como que. Yo recuerdo hace tiempo atrás, estuvimos en Quillón, en el cementerio, viendo nombres de la gente que había muerto el año 20, por ejemplo, 30, 40, 1940. Y habían bastantes nombres entretenidos, por decirlo de alguna manera, que no se han escuchado, yo no lo había escuchado nunca, pero ahí estaba, es la persona, el hombre o la mujer se llamaba de esa forma. Es bien eso. Y benignidad como valor de vida es la cualidad de benigno, por supuesto. Y la palabra benigno es de origen latín, como yo diría que el 80% del vocablo que usamos viene del latín. Y es benignus en latín, y está conformado por las siguientes expresiones: bene, que significa bueno, y genus, que indica nacido. En conclusión, es bien concebido, bien creado. Otros dicen dicen bien nacido. Entonces, benigno en latín venía a decir bien nacido, ¿ya? Entonces, los sinónimos de esta palabra, de la palabra benignidad, son benevolencia, complacencia, humanidad, afable, templado, apacible, etc. Es decir, el término benignidad o benigno se utiliza como adjetivo para describir a personas o cosas tangibles y también animales. La persona que se caracteriza como benigna es porque tiene cualidades positivas. Claro, tiene cualidades positivas como simpatía, es una persona benigna. Comprensión, es una persona benigna. Buena voluntad, es una persona benigna, aquella que está siempre en buena y es amable con las personas de su entorno, está presto a servir, a ayudar, a cooperar, qué sé yo, a ser de ayuda, es de buena voluntad y esa persona es una persona benigna. Y se podría concluir que esta persona es un buen amigo también por todos estos antecedentes, ¿verdad? ¿Qué se espera de una persona que tenga cualidades positivas como la simpatía, la comprensión, la buena voluntad, en fin, que sea gentil, ¿verdad? Amigable. No hay otra descripción que se pueda decir que nos acerque más a una persona amiga, buena amiga, sincero, comprensivo, tolerante. Eso es lo que necesitamos, gente como esa, ¿verdad? Como que se ha perdido la gente sincera, comprensiva y tolerante. Se ha perdido un poco la gente que se relaciona o posee esas intenciones. Yo lo veo que se ha perdido un poco. Todo aquel que se relaciona con una persona benigna, posee una relación de amistad o amorosa llena de aspectos positivos, al punto de brindar una estabilidad emocional fundamental para lograr el equilibrio de los individuos y el desenvolvimiento en los diferentes aspectos de su vida. De igual manera, el término en estudio este puede ser usado en los contextos de los factores climáticos también benignos, para señalar que el mismo se encuentra templado, el tiempo, ¿verdad?, o suave. Por ejemplo, clima benigno, invierno benigno, etc. También tenemos el tema en cuanto a la medicina. En cuanto a la medicina, el término benigno indica una afección, un tumor, ¿verdad?, una neoplasia, que no es grave, es decir, no es cancerosa, cuando es benigno. ¿Verdad que todos los seres humanos tenemos eso, las mujeres, los hombres, cuando le descubren algún tumor, una neoplasia, algo, y tiene que hacer después varios exámenes para que el doctor le diga, bueno, no es grave. Es decir, eso no es canceroso. Por ende, toda enfermedad etiquetada como benigna se caracteriza por no esparcirse a otras partes del cuerpo, ni destruir los tejidos cercanos a donde está ubicado. Tomando en cuenta esto, el individuo debe de tomar en cuenta que a pesar de no existir esparcimiento, el tumor o afección puede ser de gran tamaño y ocasionar graves problemas también para su salud. Es importante saberlo. ¿Qué será lo opuesto a benigno? Dígame una palabra usted. ¿Qué es lo que es opuesto? ¿Qué es opuesto a benigno? Lo mismo. O sea, si es benigno, si no es benigno, es maligno, desapacible, crudo, ya que hacen referencia a que algo o alguien producen daño y son perjudiciales para los seres humanos. La benignidad es el estado de bueno correspondiente a algo, ¿verdad? Y representa benevolencia, humanidad. Ser benigno es ser humano. Porque Dios nos creó buenos, nos creó con un corazón de piedad y de paz, un corazón humano. Y el hombre fue creado benigno, pero Dios lo creó benigno, pero el hombre, al tener ese famoso libre albedrío que usted y yo tenemos, eso es lo que nos da derecho a creer en lo que queramos nosotros, ¿ya? Usted y yo tenemos la libertad de creer en lo que queramos y de hacer lo que queramos hacer en nuestra vida, con nuestro ser, con nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios nos dio libre albedrío. Dios no va a venir a usted y lo va a sujetar y le va a prohibir algo. Dios no prohíbe nada, nada, absolutamente. Él puso al hombre en el huerto del Edén y a su mujer y les dio libre albedrío. Ustedes escojan, aquí tienen todo para vivir, pero ustedes elijan cómo viven. Y el hombre eligió. ¿Qué eligió? Justamente desobedecer a Dios, justamente vivir con ambiciones, con celos, con engaños, con mentiras, con ese tipo de cosas decidió el hombre, y eso es lo que estamos viviendo usted y yo hoy en día. Estamos viviendo un tiempo de un tiempo de frutos malignos que y viene en usted y yo cuando hemos nacido nacimos en pecado, aunque nuestros padres hubiesen estado casados, el hecho de haber nacido nacimos en un estado pecaminoso. Todos los bebés son santos, por supuesto, pero ya cuando usted y yo empezamos a el niño empieza a darse cuenta de la vida, ¿qué es lo que despierta? Despierta el mal en ellos, la maldad. Por lo tanto, como viene con una enseñanza y lo criaron de una manera, eso le ayuda a luchar contra esa maldad, contra ese instinto carnal que tiene el niño, con ese ser maligno, ese pensamiento maligno, y se queda con lo benigno de la enseñanza de los padres, porque todos los padres, bien nacidos, ¿cierto? Benigno, todo padre benigno conduce bien a su hijo por la vida y le habla de los peligros de la vida, le habla de los valores de la vida, le habla de los principios de la vida, del respeto, de la honradez, del servicio, de todo eso. Entonces el niño empieza a despertar y tiene esas dos luchas. La parte benigna de él es lo que los padres le enseñamos y la parte maligna es su naturaleza, que todos la tenemos, pero algunos... Usted y yo tenemos esas dos naturalezas. Tenemos una naturaleza benigna y una maligna. Depende de usted y depende de mí a cuál seguimos. ¿Cuál vamos nosotros alimentando más? ¿La naturaleza benigna o la naturaleza maligna? De eso consiste. No le dé pega a Dios. No diga que Dios le haga esto. No, es usted y yo, queridos amigos. Cuando usted dice, ayúdame a cambiar esto. No, amigo mío, usted tiene que cambiar. Dios le va a ayudar, por supuesto, pero si ve en usted una intención que no es sincera, Él no va a estar ahí. No lo va a hacer. Él hace cuando usted y yo luchamos por eso. Y Dios nos ve que estamos esforzándonos por cambiar o por vencer algo. Ahí nos ayuda. Porque dice Dios, este está actuando benignamente. Y está luchando, está poniéndose en contra del lado maligno que tiene. Y ahí Dios toma en cuenta y ahí Dios nos da fuerza. Cuando ve que usted y yo estamos en forma benigna luchando, no podemos. Mucha gente no puede. Hay muchas cosas, muchas ataduras, vicios y ataduras que no se van, que están en los genes incluso. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios. Y no es así como un chasquido de dedos. No. No es así. Hay un trabajo, hay esfuerzo, hay lucha, hay sudor, hay lágrimas. Pero la victoria está cuando Dios lo ve a uno, que uno está luchando y que uno está esforzándose por cambiar esa situación para bien. Entonces ahí Dios dice, mi hijo está actuando benignamente y yo lo voy a bendecir y yo lo voy a fortalecer, lo voy a levantar. ¿Se fija? Así es. No es que le dejemos toda la pega a Dios. Eso, bueno, mucha gente lo hace, pero por eso es que no recibe respuesta. Porque Dios tiene que ver, y todo depende de nosotros. Le vuelvo a reiterar, libre albedrío. Usted elige, habla, piensa lo que quiere. Usted lo hace. No le culpe a Dios después que le esté pasando esto, que le pasó lo otro. No le eche la culpa a Dios. Usted es el que toma las decisiones. Usted es el que decide actuar de cierta forma. Usted. No culpe a Dios después cuando está con problemas. Mejor reconocer. El primer paso para ponerse a buenas con Dios, el primer paso es reconocer. Y eso es lo que cuesta. Cuesta, queridos amigos. Reconocer que metió la pata, reconocer que mintió, que engañó. Reconocer eso, olvídese. Pero ahí está la ganancia. Ahí está. La ganancia, si usted quiere que Dios le ayude, por supuesto, pero algunos ni quieren eso, algunos quieren seguir en lo mismo nomás. Pero por eso le digo, libre albedrío. Usted piensa, hace y actúa como usted quiere. Dios lo deja solito nomás. Usted verá. Pero eso le digo, no le culpe después a Dios. Mira la maldad que me pasó. Usted actuó con maldad. Usted actuó. Entonces después quiere que la parte benigna florezca. No. Somos, y la Biblia dice, segamos lo que sembramos, cosechamos lo que sembramos. Eso es. La palabra benigno representa benevolencia, piedad y paz. Es normalmente utilizado en contraposición al término maligno, que es utilizada para describir a la maldad y la dureza. Dentro de la religión es utilizado para unir las cualidades que debería tener una persona perteneciente a cierto grupo religioso, además de la pureza de los sentimientos que puede experimentar hacia ese credo o doctrina que profesa. Las personas que se consideran cumplen o tienen alguna de las cualidades que supone la benignidad se pueden etiquetar como un ser de bien que no significa un peligro para su entorno. Qué bueno encontrarse gente así, que no son un peligro, gente confiable. Esa es gente benigna. Bueno, voy a invitarle a escuchar otra bonita canción que está lista y preparada para ustedes y continuamos con nuestro programa de hoy, que son los valores de vida. Y vamos a estar hablando a vuelta de la canción de la longanimidad. Esa palabra vamos a estar hablando ahora. Le invito a escuchar esta bonita canción que ya está sonando. No quiero pensar en lo que Un corazón de piedra, decía la canción. Oiga, estaba aquí en el Facebook, porque también tengo Facebook. Y quiero saludar a unos auditores especiales que están ahí en sintonía. Así es que Antofagasta los saludo. Catalina Pérez Valderrama, un gran saludo para ella. Y por supuesto a Gaspar, su niño hermoso que lo tuvimos hace 15 días. Tuvimos una bendición de estar orando por ellos y presentándolo al Señor hace 15 días atrás. Gaspar, un hermoso niño, así que Gasparcito, un saludo, un abrazo a Catalina también, su madre, y a Juan también, el papá. También en Argentina estamos, fíjese, Jimena García Cruz, un gran saludo para ella, que está también en el Facebook y en sintonía. Y también de la República de Laguna Redonda, también saludamos ahí a Antonio, nuestro amigo Antonio Pérez de siempre, junto a Mirta Valderrama. Así que un gran saludo. Bien, hablábamos de la benevolencia como valor de vida. Ahora vamos a hablar de otra palabra que no es muy común en nosotros, pero que la conocemos, yo creo. Y vamos a ver de qué se trata, que es la longanimidad. Longanimidad, ¿verdad? Y esta es una cualidad de las personas longánimes, así se dice. Cuando una persona tiene longanimidad, es una persona longánime, es decir, de aquellas personas que sin quejarse aceptan las adversidades de la vida. Fíjese, longanimidad deriva del latín longus, que significa largo, y ánimo o alma, por lo que longus, ánimo, significa largo sufrimiento, en referencia a la cual de la paciencia y la perseverancia que se tiene para aceptar las dificultades. La longanimidad permite esperar el bien que se desea sin despertar y sin desesperar, y tolerar la lentitud o duración del mal que se recibe o se sufre. Es un estado anímico que se refleja en la mirada y en el rostro. La longanimidad es una virtud, una disposición del ánimo que nos permite esperar sin amarguras ni quejas, sino con ecuanimidad las dilaciones del logro de nuestras metas. Para el creyente de fe, la longanimidad es un fruto del Espíritu Santo que opera en las personas que tienen fe, para que pueda esperar con tolerancia y paciencia el acontecimiento de su objetivo de vida de acuerdo al propósito de Dios. Digamos también de que por extraordinario que sea el sufrimiento o la prueba, esta virtud es movida por el amor, la generosidad, la clemencia y benignidad, que permiten soportar todas las adversidades y obstáculos con la certeza de que siempre, pase lo que pase, se realizarán esos propósitos según el plan del Creador. Si se demoran los tiempos y los esfuerzos parecen estériles, la longanimidad aparece como una expresión de la virtud de la esperanza. Pero para ello es necesario no solo el dominio propio, sino la fe y la confianza en Dios. Eso es importante. En la Biblia dice en Gálatas 5:19, el apóstol Pablo dice: de la carne, en referencia a nuestra naturaleza humana, y de las obras de la carne, en relación a nuestro egoísmo, celos, envidias, iras, homicidios, fallas, por las cuales el único antídoto es el Espíritu Santo en sus frutos, entre los que se menciona la longanimidad. Fíjese qué importante este valor, es muy importante el que haya una persona que tenga esa tolerancia, ese en el sufrimiento, la paciencia, la perseverancia, para aceptar las dificultades. Es hermoso este valor, poder tenerlo, porque no todos aceptamos el momento de adverso, el momento de dificultad, no lo aceptamos, ¿verdad? Y eso empeora nuestra situación, nuestro estado lo dificulta mucho más. Pero la longanimidad permite esperar en la respuesta positiva que anhelamos, que sufrimos esperar, la verdad, la que deseamos, la que necesitamos. Entonces, la longanimidad nos permite, sin amarguras ni quejas, esperarlo esto, sino con ecuanimidad. Porque da es como un don diferente, es como algo diferente y que está en todos nosotros. En la Biblia sale como un don del espíritu, no de la carne. Pero qué bueno es la longanimidad, es esa cualidad en las personas, aquellos que no se quejan al aceptar las adversidades de la vida. No quejarse, no ser negativo. Hay gente que apenas usted lo saluda le cuenta puras cosas negativas, enfermedades, problemas, caos, dificultades, sufrimiento, uno tras otro, que al final uno queda mal, queda preocupado, porque ¿qué pasa cuando nos tiran esa volcanada de cosas que le está pasando a la otra? Uno no haya cómo ayudarla en el final, y al final uno se confunde, uno al final no haya cómo arrancar o salir, porque uno no puede muchas veces ayudar en ese, y la gente le tira a uno las cosas. Entonces la longanimidad va en contra de todo eso. Es la capacidad de aceptar, de tolerar y de saber esperar. Oiga, si en el mundo hay soluciones. Yo le digo que no solamente usted dice, me he esperado toda la vida soluciones y no las tengo, me viene una después otra. Quiero decirle que así es la vida, po. Y la longanimidad es la que le hace falta a usted para no ver tanto el vaso medio vacío y ver el vaso mejor medio lleno. ¿Se fija? No hay que... Eso nos hace falta, no es para todo, pero si uno conoce, ya que estamos aprendiendo este valor tan maravilloso, como hablamos de la benevolencia en delante, ahora estamos hablando de la longanimidad. Qué hermoso este valor que podamos tener, que nos permita esperar sin amargura ni queja esta respuesta a la salida que estamos del trance negativo que estamos viviendo, sea cual sea su género, ¿verdad? La virtud esta de la de la cual estamos hablando es movida por el amor, es movida por la generosidad, la clemencia y la benignidad. ¿Se fija? Todo eso permite soportar todas las adversidades y obstáculos con certeza de que siempre, pase lo que pase, se van a realizar los propósitos. Va para bien. Pero eso es lo que pasa. Cuando viene problema, nosotros nos cubrimos nuestros ojos con una cinta negativa. Por lo tanto, todo lo vemos negativo. Todo lo que entra a nuestra mente es negativo. Entonces no tenemos la fuerza ni la capacidad de poder salir de eso. Eso es longanimidad. Hablemos ahora del valor de la nobleza. La nobleza. En el ámbito de los valores humanos, se conoce como nobleza a la capacidad que tiene el ser humano para entender y propiciar el bienestar propio y de sus semejantes. Fíjese, para entender y propiciar el bienestar propio y de sus semejantes a través de otros valores, como estamos hablando de la nobleza, pero él le permite entenderlo y propiciar el bienestar de otras personas a través de valores como la empatía, la solidaridad y el amor. De esta forma, una persona que practique la nobleza procurará siempre escuchar y comprender a las personas en su entorno. a fin de ser solidarios y ayudarlos en aquellos que necesiten. Igualmente, una persona noble será aquella que siempre está pendiente de los estados de ánimo de sus familiares y sus compañeros. ¿A fin de qué? De ir a preguntar qué les pasa, de saber, de, no, a fin de acudir a ellos y prestarle apoyo a aquellos que están atravesando momentos de tristeza. Asimismo, el valor de la nobleza, ser noble, qué linda esa, ese valor, oiga, incluye la capacidad de poder perdonarse a sí mismo y a otros. Se hayan o no disculpado los otros, la nobleza le hace ser que perdone. En este sentido, noble será aquel que esté dispuesto a ayudar a alguien, así estén disgustados con el otro o le hayan ofendido, sin pedir perdón nunca, pero él va y presta su ayuda, sin ningún interés. Bien, ahora voy a invitarle nuevamente a escuchar otra canción que ya tiene preparada nuestro amigo Juan ahí, para continuar con este hermoso valor que es la nobleza. Así es que vamos a esta bonita canción y continuamos. A ti, mas yo sé que la cruzarás. Y cómo me duele estar despierto, no poder cantar, cómo expresarte sin palabras. Me muero si no estás. Que el tiempo pasa y todo cambia. Hoy lloro de soledad. Que el sueño que llevo en el alma de repente ya no está. Que la sonrisa se ha marchado. Mis lágrimas caerán. Maestro, mi alma el remedio. Bien, estamos hablando del el valor de la nobleza, ¿verdad? Y ahora le vamos a dar la importancia de la nobleza como valor, como un valor humano, ¿verdad? Por otro lado, algunas de las disciplinas como la psicología han señalado el impacto individual que tiene el valor de la nobleza. En sintonía con esto, los profesionales del comportamiento humano han indicado que en la medida en que un ser humano integra la nobleza dentro de, su sistema de valores, será una persona que es percibida por su entorno como un ser comprensivo, accesible y una persona solidaria, generándole relaciones a la persona esta interpersonales sólidas, basadas en la amistad, la colaboración, la cooperación, lo que a la larga también se traducirá en un alto autoestima y en el fortalecimiento de la alegría y la felicidad. Todo eso ocurre cuando una persona permite vivir o adquirir este hermoso valor que se llama la nobleza, cuando integra la nobleza dentro de sus valores de vida. Desde un punto de vista más social, los psicólogos también han descrito los beneficios que presenta una sociedad donde la mayoría de sus miembros practiquen el valor de la nobleza. Pues según lo indicado, será una comunidad que establezca, ¿verdad?, relaciones interpersonales positivas y de cooperación, que produzca una unión en la comunidad, haciéndolas avanzar en conjunto hacia estados de solidaridad, que vayan reduciendo los índices de inequidad o desamparo, vayan terminando con esos índices, vayan terminando con esas cosas de desamparo y de inequidad también, por supuesto. ¿Ya? Así, de esta forma, por ser un valor estrechamente relacionado con la capacidad de perdonar, será también una sociedad donde las personas no guarden rencor ni busquen venganza, alejándose así de escenarios de violencia y, por el contrario, se acerque a la armonía y a la amistad. Eso hace todo el valor de la nobleza. Adquisición de la nobleza. ¿Cómo podemos adquirir este valor de la nobleza, no? A pesar de que este valor es un hecho natural e inherente al ser humano que está dentro de uno, la psicología también ha señalado la pertinencia e importancia de enseñarlo y estimularlo con los niños desde las primeras etapas de la infancia, a fin de formar adultos que sean conscientes de la necesidad de que tanto ellos como los otros sean felices y vivan en un estado de bienestar. Igualmente, los niños deben aprender desde temprano la capacidad de perdón. Los niños, qué bueno enseñarles de pequeñito a perdonar, ¿verdad? Usted le enseña a pelear o a pegar a su niño, ¿qué le enseña? Los niños deben de temprano aprender a tener la capacidad de perdón, así como lo útil de no engancharse en sentimientos como el rencor, de no atesorar esas cosas, ese tipo de sentimientos, rencor, odio, venganza, ¿no? Porque con eso no solo daña a los demás, sino se hace daño también a sí mismo. No obstante, algunos padres y maestros pueden llegar a sentirse un poco desorientados a la hora de inculcar y cultivar el valor de la nobleza. Y les va a costar en los más pequeños, porque no es fácil. Pero ahora digamos lo siguiente, que tomando en cuenta esta situación, la psicología también ha ideado algunas estrategias que puedan colocarse en práctica en la tarea de enseñar el valor de la nobleza. Y eso es lo que podemos hacer. La idea es enseñarla. Nosotros estamos aprendiendo y enseñando esto. Y aquí hay algunas de esta estrategia. Por ejemplo, como siempre se trata de la enseñanza de una actitud o de un valor, la mejor herramienta será el ejemplo. Por eso que es complicado enseñarlo. De esta forma, un niño que crezca viendo cómo sus padres son empáticos y solidarios entre ellos, así como con los otros demás en su entorno, y sean conocidos o no, si los niños ven eso, va a ser un infante y un adulto que tengan conciencia de las emociones y situaciones de sus semejantes, al tiempo que buscará ayudarlos en sus situaciones difíciles. Hace falta gente así. Hace falta gente que tenga conciencia de las demás personas, de la situación en que se encuentran las demás personas. Hoy en día lo que más prima es el egoísmo. Y cuando hay eventos públicos, salta la generosidad como diosa. Pero si no hay mucha publicidad, lo que brilla es el egoísmo. Eso es la verdad de las cosas. Esa es la verdad. Pero cuando se hacen campañas por televisión o por radio, brillan ahí. Pero si usted mira para su lado, yo no digo que esté malo lo otro, pero también se puede hacer mucho más que eso para poder decir nosotros que tenemos un gesto noble. Porque no solamente cuando no hay un llamado a participar en algo, sino que cuando uno ve, y no le están pidiendo, pero uno ve que allí hay una necesidad, y uno va y provee para esa necesidad. Quizás no todo, pero usted provee para eso. Y sin que nadie lo sepa, ahí sí que hay un valor de nobleza auténtica, ¿verdad? Porque hay que tener conciencia de las emociones y situaciones de los demás. Igualmente, es importante que los padres acompañen emocionalmente a sus hijos de forma constante. Es decir, si el niño aún en sus etapas más tempranas consigue un triunfo o muestra un dibujo, cuando le trae una buena nota, algún buen trabajo, ¿qué deben hacer los padres? Deben celebrarlo. Deben tratar de apoyarlo, de darle ánimo, de animarlo y premiarlo también de alguna manera. A veces lo premian por otras cosas, pero lo primero es cuando hay un trabajo escolar, algo, o hay una ascensión de nota, es bueno felicitarlo, hacerlo, darle a entender que se está haciendo bien y que es bueno y que le alegra a usted como padre o madre. Por el contrario, si el niño se cae o se siente enfermo, los padres deben estar ahí para consolarlo, darle contención y ayudarlo. Y de esta forma, fíjese usted que no es tan difícil, el niño crecerá sabiendo la importancia que tiene celebrar con otros los triunfos, así como la importancia de acudir en apoyo de alguien que manifiesta tristeza o dolor. Y en la medida en que los padres acompañen a sus hijos en los momentos importantes, emocionalmente hablando, el niño irá cultivando en él el valor de la empatía, la solidaridad y, por supuesto, el valor importante que es la nobleza. Asimismo, es importante, esto lo dicen los psicólogos, dicen esto, que desde temprano los padres ayuden a sus hijos a identificar sus emociones. En sintonía con esto, algunos profesionales de la psicología han indicado que cuando el niño es apenas un bebé, cuando éste llora, se le debe abrazar siempre y decirle qué es lo que le pasa, preguntarle. Por ejemplo, si un bebé tiene cólicos, la madre, además de procurar el alivio gástrico del infante, puede consolarlo, debe decirle con voz suave: está bien, lo que tienes o lo que te pasa es un dolor de estómago. ¿Ah? Decirle, hablarle. Igualmente, cuando el niño comienza a caminar y se cae, se le debe explicar que se ha caído y que siente dolor, se le debe decir, y que es normal, pero que sus padres están ahí para cuidarlo. De esta manera, el niño aprenderá a reconocer sus emociones y por ende podrá reconocer e interesarse por las emociones de otros. En cuanto a las actividades que pueda desarrollar los maestros a fin de cultivar el valor de la nobleza, los maestros que enseñan, ¿verdad?, enseñando en el hogar, se indica que los educadores pueden hacer uso de algunas fábulas y cuentos para ilustrarle al niño la importancia de practicar este valor con un lenguaje sencillo, adecuado para los pequeños. Es bueno inculcarle desde pequeño esos valores de la nobleza, que no son ni se dictan en una charla ni se le hacen escribir en un papel, se enseñan con actos, con actitudes. Como ya decíamos, cuando el niño trae buenas notas, cuando hace un trabajo de pequeñito, aprendió a pintar algo, usted lo motiva, lo hace sentir bien, lo felicita, lo abraza. Cuando se cae, cuando comete un error, usted lo toma y le dice, no importa, aquí estoy contigo. Es una pérdida lo que tuviste, te pasó algo, te dolió, duele, pero estoy contigo. Es bueno saber eso y así el niño va a tener en su vida este valor tan hermoso como es la nobleza. Bueno, quiero invitarle a escuchar otra bonita canción que está lista y dispuesta para usted y ya regresar. Ahora vamos a hablar del otro valor, que es el altruismo. ¿Ha escuchado eso? Bueno, a la vuelta de esta canción que vamos a escuchar, vamos a hablar de ese tema que es el altruismo. Vamos a escuchar esta bonita canción. Mi padre me ama tanto que su hijo dio por mí. Por siempre las gracias le daré. Me ha dado su espíritu y verdad. Bendito mi Señor, a su lado nada te. Me ama tanto, como eres eterno. Bien, ahí teníamos a Juan Luis Guerra, una bonita canción, Mi Padre Me Ama. Hemos hablado de benevolencia, la otra palabra era, deje acordarme porque no me acuerdo, hablamos de benevolencia, lo último que hablamos era de la nobleza, pero antes hablamos de la longanimidad, ¿ya? Y después de la nobleza, y ahora vamos a hablar de el otro valor o conducta, que es el altruismo. Altruismo, ¿verdad? No es muy conocida esta palabra en el fondo, se escucha por ahí. Digamos que el altruismo es la conducta humana que consiste en brindar una atención desinteresada al prójimo. Hay gente así ahora, ¿no? Es un altruista, dicen. Habrá gente, volvamos a repetir el primer significado. Altruismo es la conducta humana que consiste en brindar atención desinteresada al prójimo, aun cuando dicha diligencia atente contra el bien propio. Puede entenderse, por lo tanto, que el altruismo es lo opuesto al egoísmo. El amor inmoderado que una persona siente sobre sí mismo y que lo lleva a atender desmedidamente su propio interés. Por ejemplo, en una muestra de altruismo, el guía decide ceder sus provisiones al resto de los expedicionarios. ¿Ve? Ahí hay altruismo. ¿Por qué? Porque compartió sus víveres, sus provisiones, a costo del mismo necesitarlos. Si el altruismo fuera masivo, no habría pobres en el mundo. Alguien tiene que haber dicho eso, ¿verdad? Los políticos deberían mostrar un poco de altruismo y no enriquecerse mientras el pueblo pasa hambre. Alguien también dijo eso. El altruista, por tanto, intenta procurar el bien ajeno sin importarle su propio bien. Este sujeto realiza algún tipo de sacrificio personal para proporcionarle un beneficio al prójimo. Déjeme decirle algo. ¿Acaso no sería visto como una persona necia quien hace esto hoy en día? Dígame que no es cierto. Dígame que no. ¿Qué pensaría usted de una persona que realiza cualquier tipo de sacrificio personal para ayudar, para aportar un beneficio a su prójimo, a su vecino, a alguien que lo necesita? Dígame, ¿acaso no sería descuidarse él por cuidar al otro? ¿Cómo se ve eso hoy en día en el mundo? Ahora en la religión muchos manejan el concepto, pero lo hacen. Es bueno preguntarlo si la verdad es clara, ¿verdad? Existen diversas acepciones de la noción del altruismo según la filosofía o el sistema moral en cuestión. Puede decirse que el altruismo es una conducta voluntaria que busca el beneficio de otros y que no anticipa beneficios para el propio sujeto. No le crea usted a estos candidatos, a estos políticos que dicen que ellos lo van a dar todo y sin beneficios propios. Mentira. Ellos no son altruistas en todo caso, lo primero que no son altruistas. Para algunos pensadores, el altruista encuentra el sentido de su vida en algo que le es ajeno. Imagínese, en hacer el bien a alguien, en eso encuentra el sentido de su vida el altruista. La biología evolutiva y la etología, imagínese lo que estamos hablando, sostienen que el altruismo también es un patrón de comportamiento animal. Mire, que lleva a un ejemplar a poner en riesgo su propia vida para proteger y beneficiar a otros miembros de su especie. Lo hemos visto eso, ¿verdad? En los documentales, en Nat Geo y todo eso, en los canales que hay de estos tipos de documentales de la selva, de todos esos, los animalitos cuando se protegen unos con otros, porque usted sabe la ley de la selva, usted la conoce. Bien, muchos son los estudios e investigaciones que desde hace siglos se han venido realizando acerca del altruismo. Así, algunos de aquellos análisis han venido a determinar que el ser humano, al igual que ciertos animales, es cuando entra realmente la mayoría de edad, cuando experimenta este valor, cuando ya es más viejito, le da como ese valor de altruismo, de querer ayudar, ¿eh? De ayudar al prójimo sin tener ningún tipo de interés personal, solamente por dar. Por eso que nos escucha mucho esto, no se habla mucho del altruismo, porque cuando ya llegamos a viejitos ya tenemos este valor arraigado. Esos son los análisis que hay, investigaciones que se han hecho algunos estudiosos, algunos psicólogos. Otro de los autores que también hizo referencia al altruismo fue el filósofo parisino de París, ¿cierto? Émile Littré dice que consideró aquel como una muestra más del amor entre los seres de la especie humana. Ese valor lo consideró como una muestra del amor de la especie humana. ¿Qué le parece? Ese es el altruismo. Ahora hablemos de generosidad. Y generosidad es un concepto que procede del latín generositas y que refiere a la inclinación a dar y compartir por sobre el propio interés también o la utilidad, y se trata de una virtud y un valor positivo que puede asociarse al altruismo, la caridad y la filantropía. La persona generosa piensa en repartir aquello que tiene con otros menos afortunados. Su conducta se basa en reconocer las necesidades del prójimo y tratar de satisfacerlas en la medida de sus posibilidades. Por ejemplo, una persona que cena en un restaurante tiene la posibilidad de ser generosa y dejar una propina importante al camarero que lo atendió. Es bonito eso, ¿eh? Es bueno eso, tener esa... Igual en el supermercado, al niño o a la niña que le entrega su bolsita ahí, es bueno. A la persona que está en la esquina, no, yo no le doy a estos, porque encuentro un montón de motivos para decir no le doy. Sea generoso. La persona que está en la esquina haciendo cualquier pirueta, cualquier cosa, está trabajando, está tratando de... Quizás usted no conoce su vida, quizás usted, ¿qué está tratando de evitar de hacer para...? Y está en eso, por eso hace eso, porque necesita, y porque si no está ahí, ¿qué estaría haciendo? ¿No se ha preguntado eso usted? Coopere un poquito con la sociedad. Ah, no sea tacaño, no empiece a juzgar a la gente sin conocerla. Y sobre todo, no sea egoísta, no sea tacaño, no sea avaro. Bien, hablemos de la generosidad. En caso contrario, se tratará de un sujeto egoísta o avaro que no tiene en cuenta la importancia de la propina para el trabajador y por lo tanto no le interesa el bienestar del otro. ¿Ve? A lo largo de la historia muchas han sido las obras literarias que han abordado el tema de la generosidad y de la tacañería. Entre estas, algunas digamos famosas, se puede destacar por ejemplo El avaro, escrita por Molière, un gran escritor. No lo conozco, pero yo leí una vez un libro de él. En ese escrito se nos cuenta la vida de Harpagón, un hombre que lo único que tiene en mente es sumar y sumar dinero. Eso provoca que no solo no tenga en cuenta a los demás, sino tampoco se tiene en cuenta a sí mismo. De ahí que deje de lado sus sueños o sus deseos con el único objetivo de recaudar una importante cantidad de dinero de cara al futuro. Una crítica está muy dura que realiza contra la sociedad en la que los elementos que priman notablemente son el afán de poder y de riqueza material frente a valores realmente importantes como la generosidad. ¿Se fija? Además de esta obra, que es muy significativa por lo demás, otra que también se ha convertido en uno de los clásicos de la literatura de todos los tiempos se refiere a Un cuento de Navidad, del escritor Charles Dickens, que se publicó en el año 1843, imagínense, y todavía está siendo traducida y publicada, editada. En ella se narra la historia del señor Crow y un hombre muy tacaño que trata muy mal a la gente y que tiene como única obsesión el dinero. Sin embargo, Todo eso cambia cuando en las fechas navideñas unos fantasmas le hacen recordar su pasado, le hacen ver su presente y le descubrir su futuro. Ahí cambia este caballero. La generosidad no solo está asociada al dinero o a lo material. Un individuo puede ser generoso con su tiempo y dedicarse a las labores solidarias, sin pedir nada a cambio. Cuidar a un enfermo, limpiar un lugar, acompañar a un anciano, o dar un refugio a un perro callejero. Esas son acciones que también forman parte de la generosidad. Puede decirse que la generosidad busca el bien común de la sociedad. La persona generosa no pretende una recompensa por su accionar, sino que hace lo que cree correcto y justo. La lógica de su pensamiento señala que si todos los seres humanos fueran generosos y donaran parte de sus recursos materiales o abstractos, el mundo sería un lugar mejor. Por supuesto que sí, si hubiera un poquito más de gente con generosidad, con benevolencia, con altruismo, con nobleza. ¿Qué le parece? Sería mucho mejor el mundo, ¿verdad? Si hubiera gente de ese tipo. Bien, voy a invitarle a escuchar otra bonita canción, ya para de regreso irnos preparando, ya haciendo las maletas, ¿verdad? Y hacer un pequeño resumen de nuestro tema de hoy. Así que le invito a escuchar esta bonita canción ahora. Levante sus manos. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Vamos, dígaselo. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Te adoramos, te adoramos. Bien, amigos míos, hemos hablado en esta tarde acerca de los valores. Hemos nombrado 5 valores solamente, valores humanos, valores de vida. Y estuvimos hablando de la generosidad, estuvimos hablando del altruismo, benevolencia. La verdad es que hay muchos valores como la empatía, la humildad, la honestidad, fortaleza. Hay valores estéticos, hay respeto, valores culturales. Autoestima, baja autoestima, la alegría, el aprendizaje, el autodominio, la autonomía, capacidad, caridad, valores hermosos, valores que son hermosos, amigos míos. ¿Saben por qué? Porque no están no son muy practicados, pero están dentro de nosotros y nos identifican. Sin ser una persona religiosa, usted tiene valores muy importantes que pueden compartir y apoyar a la sociedad, la comprensión. Hoy en día se necesita que puedan brillar en las calles, en los vehículos, en los buses, en las empresas, que brillen estos valores como el respeto, la tolerancia, como la comprensión. Se necesita eso. Hay valores que se están perdiendo y el mundo los está tapando y nosotros estamos echándole tierra. Quiero decirle que los valores son los principios por los que se rige una persona. ¿Qué valores tiene usted? ¿Ha pensado? Porque si no tiene valores, encuentro, hay algo, realmente estamos cayendo en un hoyo. Este mundo es un hoyo que nos está llevando a ese foso. Nosotros somos seres humanos, somos seres vivientes que razonamos las cosas, por lo tanto tenemos valores. Los valores, amigos míos, son los principios por los que se rige una persona, un grupo o una sociedad. Los valores son conceptos, que son abstractos, por supuesto. Usted podría decir, este gallo es anticuado, por eso está... Claro, pero se manifiestan en cualidades y actitudes que desarrollan las personas. Cuando habla la persona, cuando actúa la persona, cuando modera o se ríe, cuando hace algo, se conoce si es una persona con valores o no. En una sociedad existen diferencias de valores entre diferentes grupos, según clases sociales, orientaciones ideológicas, religión y generación. Son diferentes. Incluso una persona puede adoptar diferentes valores en diferentes momentos de su vida. ¿Se da cuenta? Pero lo importante de todo esto, amigo, para concluir esto, es que los valores los predestinó Dios para nosotros. Y nosotros no los estamos usando. Nosotros estamos conduciéndonos en la vida, sino como máquina. Yo creo ni siquiera podríamos decir como animalitos. ¿Sabe por qué? Porque ellos también tienen respeto. Hay altruismo dentro del animalito. El altruismo es darse por el otro, ayudar al otro, proteger al otro, respetar el espacio, cuidar al más débil que está siendo atacado. En fin. Pero esos valores, queridos amigos, usted tiene que sacarlo en la vida. ¿Sabe qué? Alguien está mirando todo esto. A todos nos está mirando. Y todos vamos a responder delante de él de acuerdo a cómo nos conduzcamos en esta vida. Créalo usted o no lo quiera creer. Es así. Es libre de creer. Por eso tiene usted el libre albedrío. Yo igual. Y de eso, por eso nos comportamos cada uno a su manera en esta vida. Yo decido comportarme así, creer en esto y actuar de cierta manera. Usted también hace lo mismo. Y estoy aquí en la radio porque creo también que hay alguien que puede escuchar y entender y comprender, y porque creo que también le debo mi gratitud a Dios también, porque también creo en Él y creo en las cosas que Él hace cada día por todos nosotros. Yo por las mías, yo reconozco eso, que Él hace cosas para mí, que me ayuda en muchas situaciones, y espero mucho más también de Él. Amigos míos, los valores de vida tienen que estar, tienen que ser rescatados, tienen que ser desenterrados. Porque así vamos a lograr un país mejor. Primero una población mejor, una ciudad mejor, una región mejor, un país mejor y un mundo mejor. Pero empieza por usted, empieza por mí, en forma personal. Bien. Quiero despedirme muy contento, muy agradecido de usted por haberme dejado entrar hasta su lugar, ya sea su casa, su negocio, en donde usted esté. Si Dios quiere, estaremos nuevamente aquí la próxima semana, el próximo día miércoles, a eso de las 7:30, en un nuevo capítulo de su programa Nueva Vida. De todo corazón, que Dios les bendiga. Muy buenas noches. Que Dios les bendiga. Cuando sientas desmayar y que ya no hay fuerzas para